Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más, un programa especial de Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, hablándoles para el mundo, para España, para Andalucía y especialmente para Sevilla. Un programa, el de hoy, en el que vamos a hablar del miedo, del terror, porque, Sara. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Se acerca el día de Halloween. Halloween, noche de brujas. ¿Y qué me has preparado? Pues nuestros colaboradores, algunos nos han traído unos relatos de terror. Relatos de terror, cuentos de terror. Para irnos metiendo en el ambiente. ¿Nos vamos a dedicar eso toda la noche? No, después tenemos la segunda parte del programa, en la cual tú nos vas a hablar del origen de la fiesta de Halloween. Vamos a hablar de muñecas malditas, vamos a tener más relatos de terror. El equipo de Sergio nos va a traer un caso. Llama. Puedes llamarme Nacho. Sí. Es muy interesante. Es muy interesante. Con la Ouija. Creo que tanto nos gusta y tanto también no nos gusta. Noche de sorpresas. Noche de sorpresas. Noche de sorpresas que nos promete la codirectora de este programa, Sara Vargas. Y que vamos nada más y nada menos que a compartir también en estudio, como no puede ser de otra forma, con mis investigadores favoritos. Con Carmen Bravo. Hola, buenas noches. Con Lorenzo Cabezas. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Compañero, ¿os sumáis a la fiesta una vez más? A pasar un poquito de miedo. Relatos de terror también, me imagino. Sí. Yo sí, y Loren, una vivencia propia. Loren es de vivencia, Sara. Loren, que le gusta eso de contarnos lo que ha vivido. Sí, lo que le ha pasado, que son muy interesantes. ¿Eh? A mí me gusta mucho, ¿eh? Que son muy interesantes estas vivencias que tienen. Recuerden que tienen medios con nosotros, con Voces del Misterio, a través de Facebook. Si ponen Voces del Misterio, rápidamente les va a salir nuestra vía de contacto. En Twitter, @ Voces DL Misterio, tienen en nuestro Twitter. En iVoox, para poder descargarse todos nuestros programas o escuchar todos nuestros programas, también poniendo Voces del Misterio, ahí vamos a estar. Y, como no puede ser de otra forma, aquí a través de estos micrófonos, tanto en el dial como a través de nuestra página web, en la página web del Sevilla Fútbol Club. Comenzamos este programa especial de Halloween, donde sabrá Dios lo que nos van a contar nuestros compañeros. Aquí ahora, Voces del Misterio, empezamos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y empezamos, tal y como ha dicho José Manuel. Y vamos a empezar con un cuento. Nos lo trae nuestro compañero Diego Alba. Diego, buenas noches.

Yo sé de uno que tiene un cumpleaños próximo. Yo le quedan horas. Le quedan horas. Sí. Yo tendría cuidado, José. Tendré cuidado. Poquito. Tendré cuidado porque... Cuídate mucho, José Manuel, por Dios. Nunca se sabe. Nunca se sabe lo que te puedes encontrar. Una desagradable sorpresa. Seguro. Nunca, siempre un ping y pong con una tarta. ¿Celebras Halloween, Diego? Sí, por supuesto. Cualquier excusa es buena para reunirse con la familia, con los amigos y celebrar, bien sea las fiestas anglosajonas o las fiestas más propias de nuestra tierra. Pero seguro que algo haremos. Algo haréis, ¿no? Claro. Eso está bien, hay que disfrutarlo. Diego, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Compañero, gracias. Saludos. Impresionante el relato de Diego Aloa. Y ahora, Sara, ¿a dónde vamos? Pues Mari Carmen. Con Mari Carmen, que estamos acostumbrados a que nos traiga investigaciones, que nos hable de ciertas cositas, pues... Por cierto, muy interesante el tema de los puentes, ¿eh? ¿Has visto? Pues ahí, nos quedamos ahí en tabla, sí. Quedaron unos cuantos, así que cuando pues quiera la segunda parte... Tendremos que hacer, porque es casi tan digno de un programa como el de hoy, ¿verdad? Hablar de ese tipo de experiencias. Además, es curioso, todos los puentes que hay por ahí con sus cositas. Yo me acuerdo de... Ahora mismo se viene a la memoria el puente de los suicidios. Madre mía. Que ya sabemos que casi todo el que pasa por ahí al final termina... Siempre. ¿Por qué será? A saber. ¿Por qué será? A saber. Yo no voy a comprobarlo, desde luego. No, yo tampoco. Mari Carmen. Pues yo os traigo un relato escrito por Loren, no, mi compañero Loren, que bueno, es otra faceta que él tiene ahí, que no sé si habrá gente que no lo sepa, pero le gusta escribir relatos de terror. Y este en concreto se llama El último fin de año. Las navidades pasadas, en un pueblo de la costa de Galicia, corría el 31 de diciembre y en la casa de la familia Nogueira se encontraba todo menos el cabeza de familia, el señor Armando Nogueira. No había regresado del puesto de pescados y mariscos frescos que tenía en el puerto de la localidad de Finisterre, en la mismísima costa de la muerte gallega. Su esposa estaba convencida de que estaba en el puesto familiar esperando que terminaran de llegar los últimos rezagados a hacer las últimas compras de mariscos y percebes para la última cena del año. Ella lo llamó al móvil varias veces, pero no le contestó y pensó que iría de camino de vuelta a casa. Sobre las 10:30 de la noche, la puerta de la vivienda familiar se abrió y Armando entró en la casa. Venía más serio de lo normal y cabizbajo. Su esposa, Alessandra, le preguntó: ¿qué te ocurre? ¿Vienes malo? Armando seguía su camino serio, con la cabeza mirando hacia el suelo en dirección al baño. Se duchó, se puso cómodo y se sentó en el sofá del salón hasta que llegó la hora de la cena familiar. En la vivienda se encontraban su hijo mayor con su esposa y la pequeña de la familia, su hija Alba, de unos 11 años. Cuando todos se sentaron en la mesa, Armando seguía serio, sin hablar con nadie. Se levantó y se dirigió a su sitio que acostumbraba a sentarse para comer. Alessandra empezó a repartir la comida y cuando se sentó a comer juntos con todos los miembros allí presentes, estaba con la alegría y las risas tan características de ese día de fiesta. Estuvieron charlando, recordando los días pasados, hablaban de otros años, de cuando Alba, la pequeña, aún no existía, y muchas conversaciones. Cuando terminaron de comer, recogieron la mesa y estaban esperando que llegara la hora mágica, la hora de las uvas como se le conoce, las 12 de la noche. Armando, lo único que había hecho en toda la cena era de vez en cuando levantar la mirada, sonreír a sus hijos o a su mujer, pero seguía con la mirada ida, como si su mente estuviera en otro sitio. La mujer creyó que se debería a que hubiera hecho pocas ventas. Desde luego, desde que llegó la crisis, el negocio había mermado bastante. Eso le había hecho cambiar de humor, estar más pensativo, cabizbajo en alguna que otra ocasión. Llegó las 12 de la noche y todos pendientes del televisor se dispusieron a comerse las uvas de la suerte, empezar otro año nuevo con la ilusión y pidiéndole al destino que fuera un poco mejor que el pasado. Como todos los años, después de los cuartos, empezaron las campanadas. 1, 2, 3, Contaba riéndose la pequeña Alba mientras tragaba las pequeñas uvitas que le preparó su madre. Terminaron y abrieron la botella de champán. Brindaron por un año próximo mejor y cuando se disponían a empezar a comer los clásicos dulces de Navidad, Armando se levantó de la mesa y se dirigió a cada uno de sus hijos. Le dio un beso en la mejilla y otro a su nuera, y un beso y un abrazo a su mujer. Les dijo que tenía que ir a un recado un momento y se dirigió hacia la puerta de la casa. Su mujer le preguntó, «Armando, ¿ahora vas a salir?». Él se volvió y le dijo, «Es importante». Ella pensó que habría dejado el dinero de las ventas en el puesto o que quizá iba a cerciorarse de que había dejado bien cerradas las puertas. Bueno, tampoco iba a tardar tanto. Estaba al final de la calle y no pasaría más de 10 minutos en llegar y volver. Siguieron bebiendo champán y tomando dulces que había hecho para la ocasión. Al rato, el hijo mayor le dijo a su madre, «Mamá, estoy un poco preocupado. Papá se fue hace más de una hora y no ha vuelto. Voy a ir a la tienda a ver si lo veo por el camino». Cogió su coche y le extrañó que el coche del padre no estaba aparcado al lado suyo. Su padre no solía coger el coche para ir al puesto, ya que estaba relativamente cerca. Arrancó y se dirigió hacia la zona del puerto. En el primer semáforo al final de la avenida se detuvo, porque estaba en rojo para los vehículos. Y al mirar de reojo por el espejo retrovisor, vio algo que le dejó helado. Un grupo de personas en fila, vestidos de negro, con capuchas y con lo que parecían faroles antiguos que llevaban en la mano. Pasaban a escasos metros de su coche, y él estuvo mirando aterrorizado la imagen y el momento en que asoció la famosa leyenda de la Santa Compaña. Cuando terminaban de pasar la comitiva, él seguía mirando sin dar crédito a lo que veía. El último lugar, vio a uno de esas sombras que iba de oscuro, pero no llevaba capucha. Se fijó bien y hubiera jurado que era su padre el que lo miraba fijamente a través del espejo del coche. Si antes estaba aterrorizado viendo esa imagen, ya lo que parecía ver al padre en la fila de la muerte lo dejó sin respiración. Sin terminar de creerse lo que vio, siguió su camino acelerando el vehículo. Cuando llegaba a su destino, vio a lo lejos luces de coches de policías, ambulancias, y cuando se acercó, lo detuvieron. Le dijeron que había ocurrido un accidente grave. Un vehículo, con una persona en su interior, se había caído por el muelle al mar, falleciendo la persona que iba conduciendo. A escasos metros se encontraba trabajando la grúa de rescate y en esos momentos se encontraban rescatando el coche del agua. Fran, su hijo, vio cómo el coche que sacaban del mar era el de su padre. Empujó a la policía y se dirigió corriendo hacia el coche donde lo detuvieron por seguridad. Y le dijeron, ya no puede pasar, no puede hacer nada. Era su padre el que había fallecido hacía 5 horas. El accidente había ocurrido a las 9 de la noche. Él se volvió al inspector de policía, lo miró y le dijo, «Eso es imposible. Mi padre ha estado cenando con nosotros en mi casa y después se ha ido». El policía lo miró y le dijo, «Hijo, llevamos aquí desde las 9 de la noche, intentando sacar el coche que estaba a más de 15 metros de profundidad y ha costado horas de rescate. Tu padre ha fallecido a las 9 de la noche». Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Noche de fin de año. La última noche de fin de año. Una noche que de por sí es mágica. Sí. Y también tiene esos tintes de misterio, de dramatismo, de sucesos. Leyenda. Leyendas. De la Santa Compaña. Uh-huh. También. Es muy... Supersticiones, sí. Me ha gustado, Loren. Gracias. A ti. Y de la noche de fin de año, o la última noche del año, nos vamos a ir con nuestro compañero Carlos. Carlos, buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? muy bien, aquí con ganas de compartir un otro relato de terror con vosotros. Deseando que estamos. ¿Celebras esta noche, noche de Halloween? Pues no suelo celebrarla, pero tengo curiosidad, me gustaría, la verdad es que me gustaría disfrazarme, ¿y por qué no puede ser este año el primero? Mira, ¿por qué no? ¿Qué nos traes? Ah, sí. ¿Qué nos traes? Os traigo un relato hecho por mí, realizado por mí y basado en hechos reales. Vaya. Una historia que un familiar mío me contó y, bueno, espero que cale. Seguro que así sí. Así que si os parece, empiezo. Cuando tú quieras. Muy bien, gracias. Mercedes y Juan son una pareja de recién casados que acaba de comprar una casa de nueva construcción en una urbanización de las afueras de la ciudad en la que siempre han vivido. En aquel chalet adosado, construido sobre un solar que llevaba desierto 50 años tras derribarse el orfanato que lo ocupaba, transcurren sus primeros años de vida en pareja, mientras un deseo irrefrenable e inesperado de tener hijos les acecha, como si una fuerza ajena, externa a ellos, les impulsara a hacerlo con más premura de la que en principio su consensuada hoja de ruta les marcaba. No pasa mucho tiempo hasta que Mercedes recibe la noticia de su primer embarazo, el de una niña al que ponen de nombre Laura. Como el de cualquier primogénito, el nacimiento de Laura es acogido con alborozo e ilusión por sus padres y con una desconcertante ansiedad por su venida. Al poco de cumplir los 2 años, Laura se encuentra jugando en el suelo de casa cuando, sobresaltada, la niña intenta levantarse del suelo y casi cayendo de nuevo grita: «¡Mamá! ¡Nena, ahí!». Mercedes, que se encontraba sentada relajada en el patio con un ojo en un libro y el otro pendiente de su hija, entra al salón y confusa pregunta a Laura: «¿Qué, nena, hija?». A lo que su hija responde: «¡Ahí, mamá, ahí!». Reafirma la pequeña señalando a la acristalada puerta de entrada al salón desde el patio donde se encontraba su madre. Para hacer cesar su desconcierto, Mercedes procura obviar el comentario y piensa que se trata de una fantasía propia de la imaginación que suele ir desarrollando una niña de la edad de Laura. Tan imaginativa parecía ser que el mismo hecho se repitió varias veces más en presencia de ambos padres, sin que ni Juan ni Mercedes le dieran mayor trascendencia. Han pasado 2 años. El carácter juguetón y travieso de Laura casi hace desistir a sus padres de darle una hermana. Pero de nuevo, como impelidos por esa extraña energía que vuelve a acosarles, vuelven a ser padres de una niña llamada Elena. Una fría tarde de noviembre, Laura y Elena se encuentran en el salón de casa jugueteando entre ellas, rodeadas de decenas de juguetes revueltos, desordenados, cuando la pequeña Elena, que ya contaba con 2 años de edad también, grita entre asombrada y aterrorizada: «¡Nena! ¡Nena!». En ese momento, Laura, la hermana mayor, rompe a reír a carcajadas. Una risa inicialmente jocosa que va tornándose a histérica a medida que su hermanita señala con insistencia al portal de entrada a la casa desde el patio. 2 años después, otra vez la historia se ha vuelto a repetir. Mercedes y Juan acuden a reprender a la hermana mayor, en la creencia de que ésta está provocando la desesperación de su hermanita. Laura hace una señal en negación a sus padres mientras apenas puede contener una risa que ya le provoca lágrimas. ¿Quién sabe si producto precisamente de la risa o del pavor? Calmada la situación, Juan y Mercedes vuelven al sofá desde donde estaban viendo la televisión, no sin antes apercibirse de que todos los juguetes que hacía pocos minutos estaban dispersos por el suelo se encontraban perfectamente ordenados. Eso sí, a excepción de 3 muñecas de trapo que aparecen destrozadas en el suelo, casi degolladas. Aquello deja aturdido al matrimonio, pero su empecinado escepticismo hace que el suceso se olvide pronto. Un mes más tarde, en Navidad, en casa de Mercedes y Juan se produce una cena familiar. A pesar del frío, Laura y Elena salen a jugar al patio de la casa con sus primos. Un par de horas más tarde, la hermana y el cuñado de Mercedes llaman a sus hijos, los primos de Laura y Elena, para marcharse ya a casa. Pero para sorpresa de todos los presentes en el salón, cuando los primos entran desde el patio, no aparece ninguna de las hermanas. Juan, visiblemente nervioso, pregunta: «¿Y vuestras primas?». A lo que los niños responden: «Se han marchado, se han ido». Aún más ansioso inquiere Juan: «¿Pero a dónde?». «No sé, se fueron». Al escuchar esto, Mercedes corre al patio entre sollozos y ve cómo el frío viento hace revolotear los lazos que recogían el cabello de sus hijas. Al volver desesperada al salón, observa reflejada en la cristalera la figura espectral de una niña vestida de otra época que la mira aterrorizada con los brazos levantados. Y en el suelo, un papel con un dibujo infantil en el que aparecen tres niñas cogidas de la mano con el mensaje escrito a lápiz: jugando siempre. Gracias, compañero. Increíble, increíble, Carlos. Es que nos ha dejado sin palabras. He estado escuchando prácticamente, me ha recordado por minuto a Carlos Herrera dando un pregón. Tremendo, compañero, tremendo. Bueno, sabes que me gusta mucho la Semana Santa, así que muchas gracias. Gracias, compañero, gracias. Gracias, buenas noches, un placer. Buenas noches. Y después del relato de terror que nos ha dado Carlos, no Herrera, sino López Aldón, pues vamos a pasar de inmediato, nada más y nada menos, que a nuestro compañero Lorenzo. Lorenzo, ¿qué hay? Buenas noches. Tu relato, además, se basa en una vivencia real. Es una vivencia real ya con los años convertido en leyenda. Y más de un oyente de la zona de Dos Hermanas, y eso lo habrá escuchado más de una vez. Sara, ¿qué sabemos de la vivencia que nos va a contar nuestro compañero? Pues a mí me tienes en ascua, además mucho. Sí, sí, sí. Además no he querido decirle nada para que la escuche por primera vez. Nada, nada. Ahí me ha dicho, además que me lo dijo mientras que estábamos hablando para preparar el programa, me lo dijo, me dice, no te voy a decir nada, digo, pero dime algo. Y dice, no, quiero que lo escuches allí. Y digo, bueno, venga, va. Y así me tiene. Pues todo tuyo, Loren. Pues como bien he comentado, no es una historia de terror, no es un relato de terror, es una vivencia que se ha convertido en leyenda con el tiempo. Y nos tenemos que remontar bastantes años atrás, yo tendría sobre 16, 17 años. No tenía coche aún, tenía la moto, y noche de Halloween. Nosotros no he sido nunca de disfrazarme, pero sí hemos sido, como yo creo que como buen español, de celebrar todo lo que venga. Y sí salíamos esa noche por ahí de copa, y en aquellos tiempos habíamos cogido la costumbre de salir por los bares de copa y las discotecas del pueblo, del maravilloso pueblo de Dos Hermanas. Llovía, recuerdo que llovía a cántaros, llovía a mares. Me fui en principio, salí de mi casa, me fui para el garaje para sacar la moto, pero vi la que estaba cayendo y desistí. Me fui para donde había quedado con los amigos y les dije, mira, yo no voy a ir en moto, yo no voy a salir hoy a pueblo o a Dos Hermanas, porque es que es imposible, nos vamos a poner chorreando, aparte de la carretera vieja de Dos Hermanas, por aquí la conocemos, bastante peligrosa, y digo, yo no, si salgo voy a salir por aquí, por Sevilla. En ese momento empezaron a llegar más amigos y llega Marco, nombre ficticio, y era Marco, era montarte con él. Y por supuesto, era terrorífico, este chapa conducía, llegábamos, ¿verdad?, a pasarlo mal. Llegábamos a pasarlo mal montado con él en el coche, porque cada vez que se acercaba una curva, nos aterrorizábamos. Porque era un peligro conduciendo, y llegó con el coche, venga, vámonos, para Dos Hermanas. Y nos miramos unos a otros de reojo, y como diciéndonos, buscando la complicidad de decir, di que no, porque yo voy a decir que no. Claro. Fuimos diciendo los 5 o 6 que habíamos allí que no, que no, que no. Está que él un poco medio molesto, no se mosqueó, pero bueno, un poco molesto porque nadie se quiso ir con él. Ah, pues yo me voy, yo ya he dicho que me voy y me voy. Salió de la calle derrapando con el coche, con la manta de agua que estaba cayendo, con la tromba de agua. Y nos miramos y digo, este cualquier día no vuelve. Está que pasó la noche, esa noche salimos nosotros por aquí, por Sevilla. Y al día siguiente, no sé, pero me levanté. Y tal como me levanté, se me vino Marcos a la cabeza. Se me vino, ¿cómo le iría anoche? ¿Cómo habrá vuelto bien? No eran los tiempos que hay ahora. Ahora coges el móvil, mandas un WhatsApp en el momento, sabes cómo está esa persona. Uh-huh. Eran otros años, no había móviles, no. Y me fui para su casa. Él vivía justo completamente detrás mía. Y me fui para su casa. Lo veo en la puerta, ya había escampado, había salido el sol. Lo veo en la puerta, estaba lavando el coche. Eso para Marco, yo para mí que era la primera vez que lavaba el coche de Marco, se caracterizaba por lo sucio que estaba. y estaba muy sonriente, muy contento, estaba eufórico, y solo al acercarme, ¿qué pasa? Yo no sé qué, y me dice, Raquel. Digo, ¿Raquel? Sí, sí, Raquel. Sonriéndose, riéndose, digo, ¿qué has conocido? ¿Has conocido una chavala? Sí, Raquel, 18 años, rubita, ojos verdes, preciosa, es un ángel. La conocí en la discoteca, tal como llegamos, tal como llegué a la discoteca la vi solo en la barra. Me acerqué, le dije, ¿te puedo invitar a una copa? Me dijo que sí, y hasta las 5 de la mañana he estado con ella. Digo, ¿y eso? Es de maravilla, y esta tarde he quedado con ella a las 6. Digo, qué bien, ¿no? De maravilla, Lore, es más guapísima, qué buena niña, está estudiando. La dejé en su casa a las 5 de la mañana, la dejé en la esquina, porque no quiso que la dejara en la puerta porque el padre, por lo visto, no quiere que se monte en coche. Digo, ah, digo, bueno, también es comprensible. Y dice, y nada, y hoy he quedado a las 6. Vale, claro que, hablamos eso y yo recuerdo que me fui. Me fui para casa y ya lo próximo que recordamos es lo poquito que nos han contado la familia, porque Marco llega sobre las 6 menos algo a la esquina donde había quedado con esta chavala. No se presenta, pasan las 6, las 6 y media, las 7, las 7 y media, ya como él había visto desde la esquina dónde, en qué puerta había entrado la chavala, en qué casa, coge andando, se acerca, llama a la puerta, le abre una mujer de una mediana edad, 40 y algo, y vestida de negro, y le dice que, perdona, Raquel está, la mujer se queda mirándolo muy serio, y dice, ¿esto qué es, una broma? Claro, él se queda mirándola y dice, no, señora, Raquel vive aquí, ¿no? Y dice, mi hija está muerta. Y la mujer fue a cerrar la puerta. Y dice, un momentito, señora, ¿cómo que está muerta? Su hija la conocí yo anoche en la discoteca, estuvimos juntos y la ha dejado en la esquina esa a las 5 de la mañana. Y dice, es imposible. La mujer se vuelve de una mesita que tiene un aparador de estos de entrada, se vuelve, coge un cuadro de dos o tres que había, se lo enseña y dice, ¿es esta? Él se queda mirándola y dice, sí, es ella, es Raquel. Dice, pues mi hija falleció hoy, hace 4 años, en la carretera vieja de Dos Hermanas, en un accidente de coche. Uf. Claro, él dice que es imposible, que hasta con ella. Dice, un momentito, señora, cuando se bajó del coche estaba lloviendo mucho, le puse por encima mi chaqueta de cuero y se la trajo él y le dije, bueno, así me tienes que ver mañana para devolvérmela. La mujer dice, ¿has traído coche? Dice, sí. Dice, vamos. Se montaron y se tira dirección para el cementerio. Pero para el cementerio la mujer dice que andaba un par de metros delante de él. Y cuando llegaron a la parte de tumbas así de nichos bajos, en una de las cruces de los nichos estaba colgada la chaqueta. Y claro, él no daba crédito. Bueno, pero esto qué tipo de broma es. Que fue para la tumba, la miró, tenía una foto de ella y ponía a Raquel. Era ella, claro. Era ella. Esto es una vivencia y, desde luego, no es el único. Mi amigo, desde luego, está en tratamiento psicológico desde entonces, no ha vuelto a salir. Nada más que de vez en cuando suelta una frase que dice, yo conocí a Raquel. Es lo único que dice, no ha vuelto a salir más a la calle, está mal, se ha quedado mal. Y la verdad que no es el único que le ha pasado a Dos Hermanas, ¿eh? Mucha gente que se encuentra en Raquel de copas en Dos Hermanas. Uf. Dios, con razón no me querías decir nada. Es muy bueno. Además te hace pensar cuando sales por ahí y conoces a gente. ¿La volverás a ver mañana? Es fuerte, fuerte. Uf. Loren, gracias por compartirlo. A ti. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. La verdad es que sigo sin palabras. Sigo ahí que te hace pensar, te hace pensar. Es que imagínate cómo se ha quedado el muchacho de estar con tratamiento psicológico, ¿eh? Es que quiera que no es te... Que tuvo que ser impactante, vamos. Tener una experiencia de ese tipo, yo la verdad no querría estar. Yo tampoco, no. Y de... vamos a intentar recuperar el aliento y nos vamos a ir con nuestro compañero Sergio. Sergio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues muy bien. ¿Qué me traes, Sergio? Pues fijaros que yo traigo, os voy a contar una historia que he situado en un escenario muy parecido a ese en el que vosotros estáis. Y es que esta historia se desarrolla en una emisora de radio. Ajá. El protagonista es un joven locutor y no sucedió durante una tormenta o en una noche de luna nueva, sino que ocurrió, según cuentan, a las 2 de la tarde de un cerrado día en algún lugar del sur de España. Se encontraba esta emisora ubicada en un antiguo edificio que en épocas anteriores había acogido numerosas actividades relacionadas con el campo y la ganadería. Había sido almacén, fábrica, taller mecánico, garaje de maquinaria agrícola, establo, hasta ser abandonado y terminar convertido en un edificio en ruinas pasados los años 70. Tiempo después, unas obras de rehabilitación le devolvieron todo su esplendor, manteniendo, eso sí, parte de su interior. Volviendo a ese soleado viernes a mediodía en el que ocurrieron los hechos, contaba este joven locutor que le gustaba hacerse él mismo el control técnico de su programa en la mesa de sonido, por lo que era habitual que se quedara solo en el edificio. Aquel día, en una de las veces que levantó la mirada del guión que estaba leyendo para insertar publicidad, vio reflejado en el cristal de la pecera y a través de la puerta del estudio, también de cristal, que alguien había entrado en la emisora. Se dio un buen susto, ¿por qué negarlo? Le extrañó no haber oído abrirse y cerrarse la ruidosa puerta de hierro, pero con los auriculares puestos y la puerta cerrada, le pareció normal no haber escuchado nada, por muy ruidosa que fuera la puerta. Desde que abrió la radio, es verdad que muchos abuelos y abuelas venían a ver cómo había quedado aquel edificio tras la restauración. Muchos de ellos trabajaron allí en su juventud y a lo largo de la visita iban desgranando anécdotas y descripciones del edificio tal y como ellos lo habían conocido. Pues aquí estaban los servicios, por aquí se subía la azotea, en aquel rincón nos íbamos a fumar, eso era el despacho del jefe. Este hombre en cuestión que había llegado llevaba pantalón oscuro, una camisa blanca, quizá dos tallas más grandes. Sobre la cabeza llevaba una gorra o una boina y mantenía una posición ligeramente cogidos. Tenía los ojos entornados como si estuviera deslumbrado o intentando enfocar la vista y movía lentamente la cabeza de lado a lado, dibujando una panorámica como si estuviera intentando reconocer lo que tenía ante sí. El joven locutor le hizo un gesto con la mano a través del reflejo en el cristal mientras le gritaba, ¡un momentito! Dispuesto a salir a atender a aquel hombre, en cuanto el anuncio que estaba sonando en antena finalizara y enlazara con la música programada. Se dio cuenta entonces que el señor había empezado a mover los labios. Estaba hablando, pero entre los auriculares y la puerta del estudio cerrada era imposible, por mucho que lo mirara, adivinar qué estaba diciendo. ¡Ay! Otro abuelo que viene a ver cómo ha quedado el edificio después de la restauración, pensó el locutor. Una vez que la música empezó a sonar, echó un vistazo al ordenador para comprobar que tenía tiempo suficiente a la vez que se quitaba los auriculares para salir del estudio y atender a su visitante. Este gesto pudo ocuparle 3-4 segundos, 5 a lo sumo. Sin embargo, cuando volvió a levantar la mirada hacia el cristal de la pecera, aquel anciano había desaparecido. El reflejo de aquel hombre ya no estaba. ¿Dónde se ha metido? El locutor salió del estudio y gracias al diseño diáfano de la emisora pudo comprobar que aquella persona no estaba allí. Entró al baño, abrió la puerta de los otros estudios, incluso miró en el almacén de la limpieza. Nada. Pero si estaba aquí, si ha estado un rato aquí de pie esperándome, se repetía mentalmente el locutor, mientras el eco le devolvía sus continuos, ¡oiga, oiga, está aquí! Sin respuestas, evidentemente. El miedo empezó a apoderarse de él. Y notaba cómo las piernas y las manos comenzaban a temblarle, igual que su voz. Aquello no podía estar pasando. Él había visto un hombre mayor, parado en el vestíbulo de la radio durante al menos 20 segundos, y ahora no había rastro de él. Salió a la calle en un intento por localizar a este anciano, pese a tener la certeza de que era materialmente imposible que hubiera podido alcanzar la puerta y salir del edificio. ¿Dónde está este hombre? Abatido por el miedo y la impotencia, se quedó junto a la puerta, se puso en cuclillas y encendió un tembloroso cigarro. Enseguida vinieron a su cabeza aquellas historias luctuosas que también durante las visitas algunas personas le habían contado. Recordó la historia de un trabajador que salió ardiendo mientras manipulaba gasolina, la de otro que había caído desde lo alto de una viga y que había fallecido allí mismo. También aquella otra historia que le contaron de una mujer que saltó al vacío desde la azotea del edificio, desesperada tras el fallecimiento de su hijo. ¿Y si lo que había visto era el fantasma de alguno de ellos? Eso no podía hacer, se decía. Se calmó, se puso en pie, y santiguándose mientras rezaba un Padre Nuestro, volvió a entrar en la emisora, dejando esta vez, sí, la puerta abierta. Quería irse de allí. Quedaba menos de media hora de programa, apenas 30 minutos que para él fueron eternos. Cuando dieron las 3, lo recogió todo rápidamente mientras se guardaba la copia de seguridad del programa. Estaba atento a cómo avanzaba lentamente la barra verde en la pantalla del ordenador. Tenía incluso su mochila colgada al hombro para no perder más tiempo y salir huyendo de allí. Venga, venga, venga, venga. Guardando 50, 60%, 70%. En ese instante, notó cómo el vello de su nuca se erizaba hasta el dolor. Y los del brazo parecía que iban a salir disparados de su propia carne de un momento a otro. Pudo ver, como al otro lado de la pecera, en el locutorio, una figura humana, en este caso de mujer, atravesaba la pared y avanzaba lentamente cruzando la estancia de lado a lado. Llevaba el pelo recogido en una especie de moño y con las manos iba cubriéndose el rostro en un gesto de llanto y dolor. El joven se quedó paralizado, víctima del terror, el terror más grande que sin duda había sentido en toda su vida. No pudo más. Lo más rápido que fue posible cruzó el vestíbulo de la emisora hasta llegar a la puerta de salida, sin poder hacer otra cosa que gritar entre sollozos una y otra vez: Dios mío, Dios mío, ¿pero qué es lo que he visto, Dios mío? El joven intentó olvidar lo ocurrido e incorporarse a su puesto el siguiente lunes, pero le fue imposible seguir allí y terminó abandonando el trabajo. Impresionante el relato de nuestro compañero Sergio Moreno, Sara. Y más en un estudio como este. Sergio, increíble. Muchas gracias, compañero, tened cuidado con lo que veis. Y sobre todo, compañero minero, que tenga cuidado lo que se refleja en el cristal. lo tendrá seguro. Lorenzo, Carmen, ¿qué os ha parecido el relato de Sergio? Pues espeluznante, con los pelos de punta. Vale. Y además la forma de dramatizarlo. Enhorabuena, compañero. Enhorabuena. Magnífico, magnífico. Muy bueno, muy bueno. Pues casi sin solución de continuidad, nos vamos a ir, vamos a viajar a Madrid para que nuestra compañera Ana Garrido nos cuente otra de esas historias de terror, Sara, que hoy estamos narrando, que hoy estamos contando aquí como, bueno, como nuestro especial homenaje a la noche de Halloween. Noche de Halloween. ¿Celebra Halloween, Sara? No lo suelo celebrar, la verdad. Me iré... Tengo trabajo. ¿Tienes trabajo? Tengo, ¿no?, trabajo. Voy a estar entretenida. Bueno, pues Sara, que va a estar entretenida conmigo. Y a partir de casi esas 12 de la noche del... Yo te diría que del 31 de octubre al 1 de noviembre vamos a comenzar precisamente con esa noche mágica que vamos a tener por Sevilla y que nos va a llevar a visitar diferentes entornos mágicos. Noche en la que hemos hablado de fantasmas en estudios, en la carretera, que hemos visitado, bueno, pues otros entornos como al que nos ha llevado Diego, al que nos ha llevado Carlos López Aldón. Y ahora nos toca irnos con Ana, ¿verdad? Nos vamos a Madrid. Ana, buenas noches. Buenas noches, compañeros, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Eh? Bien, bien. Yo me alegro. ¿Vosotros bien? Sí, sí, muy bien. importante, importante. Pues fijaros, yo os traigo una historia un poquito diferente. Se trata de la historia de una familia humilde que, uh-huh, bueno, pues estaban buscando una casa nueva. Vivían pues en una casa muy reducida, con zonas zanajadas por los años, que los niños tenían miedo de entrar en ellas, ¿no? Además, con 5 hijos en casa, necesitaban un espacio mucho mayor del que tenían disponible, ¿no? Uno de aquellos días, el padre, al llegar del trabajo, le dijo a su esposa que había encontrado el lugar perfecto, una casa grande, con dormitorios amplios para cada uno de los hijos, y estaba contento, porque apenas podía creer que iban a vivir en aquella casa pagando un alquiler pues muy económico. La mujer, viendo aquel cambio, pensó que era un poco de aire fresco, ¿no?, que les hacía falta después de una muy mala racha económica, así que lo embaló todo, porque, total, tampoco tenían tantas cosas. Cuando llegaron a conocer la casa nueva, uno de los hijos, Benjamín, sintió un profundo escalofrío que le sacudió como un latigazo, nada más pasar el umbral de la puerta. Aunque ya la apariencia le había hecho separarse un poco de sus 4 hermanos, que rápidamente, bueno, pues fueron a recorrer cada rincón de la casa, ¿no? Fue precisamente ese el motivo por el que decidió guardar silencio y no comentar con nadie lo que él había sentido. No era la primera vez, de hecho, que Benjamín tenía lo que él llamaba sensaciones raras. Apenas tenía 12 años, pero él había tenido siempre un trato muy, muy especial respecto a las cosas sobrenaturales. Siempre las había respetado muchísimo, porque en varias ocasiones le había tocado vivir extraños sucesos paranormales. Al día siguiente de visitar la casa, se mudaron. Todo bien, hasta que llegó la noche. Benjamín se encontraba en su dormitorio escribiendo en un cuaderno, como solía hacer a menudo, para sacar de su cabeza pues lo que su imaginación despertaba de cuando en cuando. Al aproximarse el débil manto de la oscuridad al escritorio donde se encontraba escribiendo, de nuevo se presentó bajo su piel el mismo escalofrío que le había sacudido cuando recorrió los pasillos de la casa por primera vez. Él se cerraba que sucediera algo. Era el único que creía en los hechos sobrenaturales y a veces tenía la sensación de que lo tomaban por loco. Así que no podía obtener ayuda de nadie para proteger a su familia si llegaba a pasar algo, y aquello le estaba dando muy mala espina. Con valentía decidió buscar cuál era la causa de sus sensaciones y empezó a recorrer cada pasillo con una vela, porque todavía no habían enganchado la luz para así poder vigilar el sueño de su familia y tratar de comprobar que lo que presentía pues era solamente eso, un mal presentimiento. Le pareció de pronto que estaban en peligro y que una inmensa niebla negra se cernía sobre ellos. No supo qué podía hacer para evitarlo. Al ir caminando vio una puerta con una cerradura muy particular. Fue abajo a buscar el manojo de llaves que los propietarios le habían dado a su padre e intentó abrirla, pero ninguna llave le servía. La curiosidad se fue haciendo cada vez más fuerte. ¿Cómo iba a haber una puerta cerrada que no pudieran abrir aquellas llaves? Así que comenzó a forzarla hasta que la cerradura cedió con un feísimo chasquido. Una fuerte brisa le impactó en el rostro, moviendo su pelo con violencia e inundando por completo su ser. ¿De dónde vendría? Aquella habitación oculta no tenía siquiera una ventana y la oscuridad reinante tras la puerta parecía engullir la tenue luz de la vela. Caminando casi a tientas, acabó traspasando con un baúl. Le pareció que era muy antiguo, quizás incluso tuviera hasta varios siglos. La curiosidad le pudo, no entendía qué hacía allí, así que se acercó, lo abrió y miró qué contenía. Dentro había varios objetos que no supo reconocer, pero que le parecieron amenazadores instrumentos de tortura. Al día siguiente, en la biblioteca del colegio, empezó a investigar en libros de historia y encontró información sobre estos objetos tan macabros que servían para matar. Revisó lentamente cada página de los libros mientras se daba cuenta de que cada una de aquellas cosas parecía que estaba en el baúl, no faltaba ninguna. Cerró el libro de un golpe y salió corriendo para casa, despavorido. Pensaba que nada bueno podía pasar. Cuando llegó, sus padres no estaban. Y él se fue directamente al cuarto. Cuando llegó, el baúl estaba abierto y en el fondo encontró un papel medio roto en el que pudo reconocer un texto escrito en lo que en clase habían visto como latín. Gracias a internet pudo traducir. Estas, decía el papel, son mis más preciadas herramientas, las cuales amo más que mi propia vida porque supieron saciar mi sed. Benjamín no entendía nada, no entendía a qué se refería aquel texto, y mientras le daba vueltas una y otra vez a las palabras, la imagen de una mujer vestida de negro se dibujó en los límites de su visión. Y de pronto comenzó a escucharse el llanto de un bebé. Nunca en su vida había oído tal llanto, nada tan doloroso, y no pudo reaccionar, se asustó inevitablemente quedando paralizado, preso del más absoluto pavor. En ese momento, una fuerza lo lanzó bruscamente contra la pared, con gran violencia, quedando casi inconsciente y tirado en el suelo. A través de las pestañas de sus ojos entreabiertos pudo solamente observar que aquella mujer, que era casi una sombra nada más, lo golpeaba cada vez más fuerte. Cuando su familia llegó a casa lo encontraron tirado en el suelo del pasillo y lo llevaron al hospital, obviamente. Al despertar, Benjamín advirtió a su madre. Tenían que marcharse de aquel lugar, pero ni ella ni su padre le creyeron e hicieron caso omiso de su recomendación. Benjamín les describió con pelos y señales lo ocurrido y los padres, al tratar de entrar en el cuarto que él les había descrito y no encontrar nada en el lugar, más que papel pintado en la pared, pues bueno, dieron por hecho que su hijo no estaba demasiado bien de la cabeza. Al llegar la noche, la madre despertó de golpe. Había jurado que había escuchado el desgarrador llanto de un bebé y recordó por un instante las palabras de Benjamín. A kilómetro y medio de allí, el niño sentía una total y absoluta necesidad de ir donde estaba su familia y sucedió algo totalmente inesperado. Al día siguiente, los medios locales se hacían eco de la noticia. Una gran masacre había cegado la vida de seis de los integrantes de una familia de siete miembros. Cuando la policía había llegado, había encontrado cristales rotos, camas volteadas, cientos de libros desparramados por el suelo y sangre, sobre todo sangre, salpicando y llenando todas y cada una de las paredes de la casa. Uno de los policías vio que una ancianita observaba todo con mucho dolor y le preguntó. Secándose las lágrimas, ella dijo que había visto a un niño entrar en la casa y que poco después había empezado a escuchar golpes en las paredes y los gritos de la familia. El policía no entendía nada. Volvió a revisar la casa hasta que encontró que no habían mirado en el sótano. Asomada a la oscuridad, se encontró directamente con un niño acurrucado en un rincón con ropa de hospital. Lo cogió y vio que en sus manos tenía unos cuantos objetos muy antiguos, pero que, sabiendo utilizarlos, podían ser muy letales. Lo sacó del lugar y al dejarlo en el patio junto con la anciana, le pidió que le contara qué hacía allí. El niño, sin entender mucho, empezó a pensar. Él era Benjamín, eso lo tenía claro. Y entonces recordó todo. Cuando la fuerza lo azotó, tras los golpes, no se fue, se metió en su cuerpo. La vieja mujer lo miró a los ojos y con temor le dijo que era un espíritu de muerte que estaba en aquel lugar. Antiguamente era una clínica donde se hacían abortos. Un día, quien entró por la puerta no fue una mujer embarazada, sino un bebé de 5 meses. Una enfermera, que tenía fama de ser el mismo diablo, comenzó a golpearlo duramente hasta que el bebé, llorando desesperado en su dolor, cerró los ojos y murió. Las malas lenguas decían que ese llanto se escuchaba cada vez que alguien moría en ese lugar, ya que el bebé quería avisar antes de que llegara ese espíritu para salvar el alma de esa persona. Benjamín lo entendió todo. Aterrado, se dio cuenta de que era él quien había matado a cada uno de los integrantes de su familia, sus hermanos, sus padres. Revivió con horror cómo había utilizado el contenido de aquel baúl para matarlos a todos. Aún hoy, internado en un manicomio, los doctores cuentan que todas las noches se queda en un rincón, en la misma posición que fue encontrado en el sótano, mirando hacia el frente. Él mantiene que aún ve a la sombra y al lado al bebé que quiso salvar su vida y la de su familia. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hace ya 15 años dijeron que estaba vacío, sin razonamiento, ni conciencia, ni comprensión, ni el más rudimentario sentido de la vida y la muerte, del bien y el mal, de lo correcto y lo incorrecto. Llegué a conocer a aquel niño de 6 años con aquella cara pálida, sin expresión ni emoción, y unos ojos negrísimos, los ojos del diablo. Es la noche de Halloween. Una noche tan especial como inquietante. Una noche en la que muchos son los que se disfrazan y muchos son los que entonan aquello del truco o trato. Es la frase que más se repite en la denominada fiesta de Halloween. Y es que es una de esas fiestas mal llamada importada a nuestra tierra